Pasó, me suicido, asesino, escritor peregrino, sabio más que cretino, distinto al resto, me tienen tirria, para ellos apesto, solo por envidia, lector de misterios entre tranquilidad y agonía, no quiero un imperio, las presiones mi osadía, me juego el pellejo, por el rap me alegro, no me desintegro, mis versos no se van del espejo, soy el reflejo de una infancia hecha trizas, fui retraído, soy drogadito y vi de niño palizas, coloco una baliza en una red social, llama la canción y mi ser conocerá sin ser artificial, soy la mezcla de la infancia, mis errores y males, mucha escoria nula en mi persona, unos animales, torturas son secuelas, gracias a esto se crean desalmados, cuidado, supuesto privado, puede haberte enterrado, la vida da belleza, la fealdad es humana, hombres como mujeres pueden ser malignos, tengo a mi princesa, me besó y no me convertí en rana, esta sociedad un insulto hacia los seres dignos, en este planeta buenos paisajes, malos subnormales, se creen todo, cometen actos inmorales, no respeto a quien no respeta, es algo recíproco, si piensas que tú me metes, para deficientes antídoto. Ser de luz oscurecido por malignos bufones, por la otra mejilla no me toques los cojones, envidia mis virtudes, se inventan defectos, merecen ataúdes, son parásitos en los que defeco. Ser de luz oscurecido por malignos bufones, por la otra mejilla no me toques los cojones, envidia mis virtudes, se inventan defectos, merecen ataúdes, son parásitos en los que defeco. Esto me recuerda a mi infancia cuando se reían, también era malo, no me daba tiempo ni a serlo, siempre me vieron diferente, por eso conmigo se metían, tú no viste lo que vi caer antes de mi dolor mantenerlo. Si quieres mis virtudes, puedes adquirirlas, no destruir, eso no te ayuda, solo empeoras, nunca sabrás más dañando a quien se pone las pilas, soy autodidacta con TDAH, en el colegio perdí horas, examino lo que leo y a veces hago temas con ello, yo no sé todo, sé bastante, depende de qué rama, me saca mala fama y aquí ya han dejado sello, da igual que por mí no apuestes, no te juegas nada, tengo más cargas en mi espalda que un regimiento, mochilas cargadas, usaría un pelotón de fusilamiento, tanto corrompido, aquí no hay reglas de enfrentamiento, hay vampiros energéticos más malos que lo que meto con sufrimiento, nadie me apoya, luego no vengáis con intereses, tales como droga, dinero para salir el viernes, si fuera del gueto sacaría una UCI y dejaría esqueletos en la morgue, no la UBI, pero soy de España, no soy de USA, no soy trapero, no miento, no vendo, solo consumo, tú trapeas sobre vender y bolsos vacíos puros, no hay excusa, mi mafia son mis letras, yo no te vendo humo. Ser de luz oscurecido por malignos bufones, por la otra mejilla no me toques los cojones, envidia mis virtudes, se inventan defectos, merecen ataúdes, son parásitos en los que defeco. Ser de luz oscurecido por malignos bufones, por la otra mejilla no me toques los cojones, envidia mis virtudes, se inventan defectos, merecen ataúdes, son parásitos en los que defeco.